Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 345, el día 19 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, periodista. Está diplomado. Grande, Pedrito. Vamos a pasar las coordenadas. Primero, ¿quién les habla? Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas. Las coordenadas son las siguientes. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Qué va a decir? ¿Qué vamos a decir? Somos campeones del mundo. Increíble, increíble, increíble. ¿Saben qué es increíble? No que seamos campeones del mundo. Lo increíble es que hemos tenido que soportar el ataque artero a la esperanza, a la alegría, de parte de los templos del mal del Grupo Clarín, La Nación y sus satélites. Fíjense, no sé si todavía lo seguirán haciendo, esa maniobra espuria, pero por ejemplo en el canal TIC, que es del Grupo del Mal, cuando pasan de fondo la voz del pueblo cantando, cambian y ponen el grito de que se vayan todos. Una forma de publicidad o de intrusión, podríamos decir, de intrusión subliminal, pero siempre tendiente a lo mismo, a que estemos deprimidos, a que estemos vencidos, a que no tengamos esperanza. Me tocó escuchar a uno de los periodistas de esos canales transmisores del mal, del daño, de lo negativo, del odio entre hermanos, decir que ahora, el día antes de la final, que Scaloni no estaba a la altura de las circunstancias porque se había emocionado. Y así el periodista, creo que se llama Recondo, no sé cómo, hacía una disquisición pseudo-psicológica. Gastón Recondo. Hacía una disquisición pseudo-psicológica respecto al inconveniente de que un director técnico mostrara sus emociones. Y iba más allá con su relato, con su pensamiento, con su insidia. Llegaba a decir que no estaba no solamente a la altura de las circunstancias, sino que seguramente, por ser emocionales, íbamos a perder el último partido. No nos olvidemos que tenemos enfrente un grupo multidisciplinario que cuenta con tecnología que nosotros ni imaginamos y que lo utilizan para el mal. ¿Cuál es el mal? La desesperanza del pueblo. No permitirnos estar alegres. No darnos un punto de salida. Agobiarnos constantemente con malas noticias. No nos olvidemos que la policía de la Reta, y lo vamos a escuchar, la policía de la Reta reprimió al pueblo argentino, entre los cuales seguramente habría votantes de esa misma fuerza que él representa, en el festejo del anteúltimo partido. Valló el obelisco. Cuando alguien investiga por qué lo habían hecho, era porque esperaban quilombo, porque esperaban que el resultado fuera negativo y que la gente enfurecida, la emprendiera contra la ciudad rompiendo todo. Así fue que los locales del Imperio del Norte, de Estados Unidos, tanto McDonald's como Burger King, cerraron sus puertas en aquel momento, y en este momento también lo hicieron este último domingo. Me tocó ver las cortinas bajas de los locales de Burger King y de McDonald's, en lugares que están absolutamente alejados del centro de la ciudad. Todo esto es una campaña y tenemos que ser conscientes de que hay una batalla cultural en marcha y que no tenemos forma de enfrentarla salvo desde la conciencia y del conocimiento y de esta distribución de información que estamos haciendo desde esta trinchera comunicacional y de tantas otras que van surgiendo para beneplácito de quienes queremos una nación en paz donde triunfe la democracia y no las mafias. Y decíamos, vamos a explicitar cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, como para que sepamos, bueno, esto es un viajecito de 2 horas que compartimos en uno de los tramos con el profesor Alejandro Correa, y a eso vamos. No podemos seguir viviendo, o sea, sí podemos seguir viviendo, pero no deberíamos permitirlo ni aceptarlo. Que luego de casi los años que llevamos de haber conquistado el voto en la República Argentina, casi 46 años de democracia, esta democracia esté condicionada, secuestrada, y en los hechos, al terminarse la división de poderes en Argentina, por haber sido cooptado un grupo del Poder Judicial de la Nación, tener medios de comunicación que nos bombardean constantemente, ahí les di la prueba. Si pueden escuchar los archivos, fíjense que cuando el canal TIC pasa de fondo la voz del pueblo cantando, meten en el medio el que se vayan todos. Son unos canallas, son canallas pero sin escrúpulos. Son canallas que han definido el lugar de la historia en el cual quieren estar, que es la destrucción del pueblo argentino y la destrucción de la democracia, de la cual se están por cumplir 46 años. Y eso no debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Decimos entonces que, bueno, después vamos a seguir con, justamente, vamos a resaltar lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con la policía de la ciudad, a las órdenes de Marcelo D'Alessandro, ¿no? Un personaje ya directamente imputado por criminal, en distintas facetas y distintas formas de criminalidad, ante la justicia, o sea, no en los corrillos, no en los medios de comunicación, no a escondidas, sino de frente y de cara y ante la justicia. Y cómo fue el pedido de juicio político justamente que encabezó el peronismo, el kirchnerismo, las fuerzas aliadas de la ciudad de Buenos Aires, por fin, con una acción plausible, que es para felicitar, que por primera vez, hace un par de, podríamos decir casi un año que ya lo están haciendo, donde la fuerza que es opositora en la ciudad se muestra realmente como fuerza opositora y no como conviviente de pactos espurios en mesas escondidas. Después de esto vamos a escuchar el pronunciamiento de la mamá de Leo Messi, que se está agrandando, que está llegando a todos los rincones, el pedido de salvoconducto para el jugador de fútbol iraní condenado a ser ahorcado en estos días por el régimen de los ayatolas. Sería bueno que algunos de los que formaron parte del kirchnerismo, del movimiento popular, nacional y popular, amigos de los iraníes, se encarguen de preguntarle, de decirles, pídanle, ya que son tan buenos amigos esos argentinos que viajaron a Irán para exhibirse como extorsionadores profesionales al gobierno de Néstor y de Cristina, imponiendo un un hecho que termina hasta el día de hoy con una causa viva, que es por el memorándum con Irán. Esa gente irresponsable, sin representatividad, que se fueron a Irán a exhibirse y a besar las ojotas de los ayatolás. Pídanle, a ver cómo les va por la vida de este jugador de fútbol. Sentenciado a muerte, y ahora lo vamos a hablar cuando escuchemos el audio, que no es solamente la mamá de Leo Messi, se han juntado muchos padres de jugadores de distintas partes del mundo pidiendo por la vida de este muchacho. Luego de esto, la Eurocámara, la corrupción en el lugar que supuestamente es la cuna de la civilización occidental en Europa. El Parlamento Europeo también manchado por la corrupción de este mundial que se realizó en Qatar. Luego la Alemania nazi, que no murió, que no es un retrato de la historia del año 1940-1945. Hoy día la Alemania democrática, que se está fortaleciendo de una manera desmedida a nivel armamentista, y donde se descubre un grupo con un gobierno paralelo dispuesto a tomar el poder por medio de las armas. Preguntémonos qué va a pasar con el armamento moderno que está absorbiendo de manera exorbitante el gobierno alemán, si esto cae en manos justamente de los golpistas. Preguntémonos. Luego la charla con el profesor Alejandro Correa. Bueno, tocaremos varios temas, hablaremos de la actualidad, hablaremos del magnicidio, hablaremos de la Copa y hablaremos también de la economía, de este ajustazo que sin pudor ni piedad cae sobre todos los argentinos, de una manera tenue, como tenue es la muerte de la rana cuando la ponen en una olla sobre el fuego con agua fría y se deja morir hasta que el agua hierve. Veamos qué es lo que pasa con eso. Y decíamos que vamos a insistir con esta consigna. Terminar con los jueces criminales, pero no como se termina o como terminarían ellos como criminales que son, por medio del crimen. No, por medio de la justicia, por medio de la razón, por medio de la fuerza popular. Por eso traigo acotación en el reporte que vamos a escuchar primero. La represión en el obelisco a una multitud alegre que salió a festejar el anteúltimo triunfo de la selección argentina. ¿Y de qué manera reacciona el gobierno de Larreta, imponiéndonos el mal, el dolor, la represión, persiguiendo personas que fueron a festejar familias por la calle Libertad, llevando adelante por medio de la policía de la ciudad una cacería de seres humanos, de personas a la luz pública, sin razón, con el único motivo de no permitir que el pueblo festeje? Esos son los que quieren volver a gobernar. Tengámoslo presente. Y tengamos presente que existen desde antaño herramientas que los pueblos han utilizado a lo largo de la historia, cuando estuvieron sometidos, como estamos sometidos hoy los argentinos, a una tiranía multipolar, una tiranía que no solamente nos condiciona a la democracia, sino que nos condiciona a todos y cada uno como individuos. Todos y cada uno de nosotros estamos en libertad condicional, y esto no es una consigna, esto no es una frase hecha, esto es real. Estamos ante un poder judicial que se mueve de acuerdo a estadísticas, que cuando hace trapisondas para liberar o absolver, como hizo ahora uno de los jueces que tendría que juzgar al grupo Clarín, y le cerró todas las causas, le perdonó todas las multas, uno de los tipos que viajó al vago escondido, un corrupto venal a la luz del día. Y el tipo se apuró a absolver todas las causas que tenía con Clarín. Lo hacen en nuestras propias narices. Ahora, si usted cae con una causa a ese mismo juzgado, y le van a aplicar todo el código penal completo. Porque los tipos hacen estadística. La estadística dice, bueno, ¿cuántas absoluciones tuvo este juzgado? Tantas absoluciones. ¿Cuántas condenas? Tantas condenas. ¿Cuándo gana el juzgado? Cuando tiene mayor cantidad de condenas. Ahora, cuando son absoluciones, las absoluciones generalmente vienen con un sobre por abajo, por arriba, o con un asadito en Lago Escondido. No nos olvidemos que sin justicia, sin división de poderes, estamos viviendo una ficción democrática. No estamos viviendo en democracia, tenemos una democracia que está inseminada, colonizada, cooptada por un grupo superpoderoso, no solamente a nivel argentino, sino también a nivel mundial, que nos tiene tomados del cuello. Y si no somos capaces los argentinos de rememorar la gesta histórica de habernos liberado mediante distintas circunstancias de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, si no revivimos esos resortes de resistencia, vamos a estar viviendo en una tiranía soft, pero que no deja de ser una tiranía. Y esto lo tenemos a la luz del día, o sea, lo estamos viendo, las represiones incoherentes, las represiones salvajes de la policía de la ciudad. El régimen monárquico que existe en la provincia de Jujuy, con un aparato, con un Estado absolutamente cooptado por una fuerza política, donde la justicia no es justicia, es la justicia, es justicia entre los que forman parte del equipo de Morales. Fuera del equipo de Morales es ejecución directamente. Entonces depende de nosotros que seamos inteligentes, que seamos austeros en nuestras palabras, en nuestras ideas, pero que seamos firmes en nuestra conciencia, sabiendo que tenemos la oportunidad de una nueva época que es novedosa y revolucionaria, que es ejercer mediante la resistencia civil pacífica la recuperación de nuestra democracia perdida a manos de una tiranía multidisciplinaria. Esto que estoy diciendo no es ciencia ficción, esto podemos ignorarlo, podemos pensar que no es así, pero si analizan un poquito se van a dar cuenta que estamos tomados del cuello y que de república nos queda el título y que de república democrática y régimen democrático nos quedan las formas. Pero el fondo está cooptado por los antidemocráticos. Ahora sí, vamos a escuchar, si le parece bien a don Pedrito, el reporte número uno. Del Frente de Todos ya están en la puerta del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos la posibilidad de hablar con los diputados que están exigiendo el juicio, ¿sí?, a el ministro de Seguridad, juicio político a Marcelo D'Alessandro. Diputado Valdés, bueno, ya están aquí en la puerta del ministerio. A Marcelo D'Alessandro y a Juan Bautista Máiquez, ese que dijo que para cambiar la noticia había que matarse un mapuche, así nomás. Ese es el que fiscaliza la vida de los ciudadanos de la vecina ciudad de Buenos Aires. Recordemos que es la indignación por el viaje al Lago Escondido, al sur. Así es. Máiquez, D'Alessandro, que dijo, lo vamos a meter al de la policía aeronáutica para que lo violen dentro de una alcaldía. Dame cuál es la mejor. Esa gente no puede servir nunca más custodiando la vida, la honra, la deshonra de los porteños. Es difícil entender esa combinación en ese viaje, jueces, empresarios, ministro de seguridad. Hay una sola combinación posible de letras, mafia. Eso es mafia, con los dueños del poder económico que se subordinan los del poder judicial. Diputada Penaca, bueno, ya está usted también aquí en la puerta del ministerio para denunciar. Sí, para denunciar y para pedir el juicio político y para pedirle a Rodríguez Larreta que deje de encubrir a estos dos funcionarios, ¿no? El jefe de la Ciudad de Buenos Aires es Rodríguez Larreta. Puso un ministro de seguridad que está cometiendo delitos, está amenazando, pero además está cometiendo delitos y está siendo parte de esa mafia que es judicial y que es mediática. Es la mafia de Mañeto, es la mafia de Clarín. Opinión sobre las escuchas. Bueno, es que no hay ninguna escucha. Lo que nosotros tenemos que tener claro acá es que hicieron un viaje, eso está documentado, hay fotografías en el aeropuerto con Rendos recibiendo, ¿no? Rendo, mano derecha de Mañeto, recibiendo a estos jueces, a estos fiscales, y efectivamente lo que está pasando es que quieren encubrir un delito. Lo dicen ellos mismos en sus comunicaciones que se filtraron, ¿no? Que hay que construir de esto la excusa del espionaje. Eso no existe, cometieron delitos, por lo menos el delito de dádivas, y parece que estaban planificando cometer muchos más. Las facturas truchas también son un hecho, ya están en la fiscalía, esto está actuando la justicia, así que necesitamos que Larreta deje de encubrir a Máiquez y a D'Alessandro. Diputada, su opinión. Decirle a los porteños y las porteñas que si tenemos un ministro de seguridad y un fiscal que hablan de detenciones ilegales, ¿qué les puede pasar a su hijo si se cruza con cualquiera de ellos en la calle? Es un papelón. Estoy viendo que hay algunos revolean algunos objetos, Juan. Bueno, la reta creo que está en Estados Unidos, ¿no? Temo que pueda activarse algún operativo por afuera de la valla. Juan, Adrián. Sí. Este sector es que estaba la otra vez. Hay algo igual. Son dos etapas. Un saludo para Nahue, mamá. Hay 12 sectores que tienen dentro camiones de traslado de infantería, y también el sector de Sáenz Peña, que es la diagonal, que cuando cruza se convierte en diagonal norte. También hay otro sector similar a este, con dos etapas y con policía de la ciudad e infantería adentro. También del otro lado del obelisco, cruzando 9 de julio, tenemos el mismo operativo policial que resguarda. Están tirando gases. Qué locura. Ahora, alguien del gobierno de la ciudad tiene que dar alguna explicación, ¿no? No, pero además. Todo culpa del gobierno de la ciudad. Adrián Cordón de Infantería, que está del otro lado, y abrieron, por lo menos en un sector, en el centro. Bien, adverso de un resultado que no contenta a la gente, pero la cosa cambió completamente. Es un resultado que a la gente la tiene completamente feliz, están festejando. No pasó absolutamente nada. Y tenemos este vallado. Mira, la imagen. Gente. Vamos a movernos. La policía de la ciudad saliendo. Porque salió la policía. A cazar hinchas. Es una locura lo que está moviendo. En libertad, por libertad. ¿Qué cuenta, doctora? ¿Le sorprendió el episodio del agua escondido y qué sintió cuando vio todo eso que allí ocurrió y las conversaciones? La verdad que me dio mucha tristeza, porque en general la sociedad piensa que todos somos iguales y que recién se repetía aquí que somos una casta, que somos lo más parecido a la nobleza, y realmente yo les puedo asegurar que la mayoría de los magistrados, el único de los tres poderes políticos del Estado donde se necesita un título, donde se necesita permanente actualización, de hecho, donde tenemos grados y posgrados. Quiero mencionar esto, no para decir suena al aire, pero usted entró con más de 60 años al Poder Judicial, es decir, tuvo una carrera en el sector privado muy amplia antes, no vivió del Estado como dicen muchos. 38 años de ejercicio libre de la profesión y 30, llegó a la fecha 35 años de profesora titular ordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, el recorte que hicimos acumula la marcha pidiendo el juicio político a estos crápulas y, bueno, después los acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos de perseguir al pueblo cuando está festejando. Y siempre el mismo método, mandar los infiltrados para que rompan un local de McDonald's, de ahí decir, bueno, esto se fue de madre, y empezar la persecución y salir a cazar ciudadanos que estaban festejando, mujeres con niños en brazos. Esta es, o sea, si no somos conscientes que estamos viviendo bajo un régimen de ocupación, donde la democracia está suspendida, no solamente en la República, sino especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, estamos viendo una fantasía que cuando nos acordemos de que es una fantasía y la querramos revertir, ya va a ser seguramente demasiado tarde. La última voz que escuchábamos es la de la doctora Ana María Figueroa. La doctora es presidenta de la Cámara de Casación Penal y es uno de las puntas del iceberg en los cuales creo que la ciudadanía debería apoyarse para buscar esos bolsones de resistencia y de dignidad que son mayoría dentro del Poder Judicial. Entre otras cosas, aparte de lo que escuchamos, la doctora Figueroa decía: no lo puedo afirmar de manera generalizada, pero ha habido casos de ensañamiento en el Poder Judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos cuando Bonadío citó a la expresidenta de la Nación a 8 indagatorias en un mismo día. Yo recuerdo que en alguna circunstancia intervine en recusaciones contra Bonadío y que quedé en soledad haciendo lugar, porque evidentemente había elementos de prueba dentro del expediente que indicaban que no correspondía que siguiera interviniendo ese juez porque había demostrada parcialidad. Por otro lado, la magistrada se refirió a la situación de la justicia y los intentos del oficialismo por reformarlo.

resistiremos como venimos resistiendo desde hace tantos años y como tantos jóvenes y tantas nuevas generaciones que van despertando a este espíritu de la militancia, de las formas de hacer política para mejorarnos cada uno y cada cual la vida entre todos viviendo en comunidad. Resistiremos. Y seguramente esto va a ser un mal recuerdo, pero también nos va a servir para haber aprendido que la democracia no solamente se avasalla con tanques y balas, también se avasalla con trajes de miles de dólares y medios de comunicación y jueces corruptos que se transforman en criminales. No nos olvidemos, atentos. Este es un nuevo desafío y las nuevas generaciones están más preparadas que nosotros, que venimos del siglo pasado, a enfrentar estos nuevos desafíos. Y nosotros vamos a estar apoyándolos, por supuesto. Decíamos, para no olvidarnos, aferrarnos a lo que nos mantiene a flote como seres humanos, como seres empáticos, solidarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los derechos están conectados entre ellos y articulados y tienen la misma importancia. Todos deben ser cumplidos y ningún derecho supera a los demás. Los derechos son inherentes a cada mujer, hombre, niño, anciano, y no pueden ser posicionados en una jerarquía o ser ejercidos de forma aislada. No nos olvidemos de eso. Los derechos humanos son integrales. No podemos prescindir de las partes que hemos conquistado como humanidad, porque eso es lo que quieren los tiranos, los represores, los supremacistas totalitarios. ¿Qué nos dice? Todos nacemos libres e iguales. Todos tenemos derecho a vivir libres de cualquier tipo de discriminación. El derecho más preciado es el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ser libre de la tortura. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y algo que nos atañe en las trincheras comunicacionales, especialmente aquí en la retaguardia, la libertad de opinión y expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Un nombre que nos resulta extraño, Amir Nazar Azadani, jugador de fútbol, participó en las protestas en favor de los derechos humanos de las mujeres en Irán. Vamos a escuchar el reporte número 2. Esta noticia viene cargada de muchísimo sentimiento porque la madre del astro mundial del fútbol Lionel Messi, doña Celia María Cucitini, habría decidido dar un paso adelante en defensa del futbolista iraní condenado a muerte en su país natal, Amir Nazar Azadani, revelando así la dama una posición muy contundente en contra de la ejecución del futbolista y además marcando historia en el balompié, puesto que es la primera vez que una madre de un reconocido deportista como lo es Lionel Messi toma la palabra y se hace protagonista del parador informativo mundial. En este sentido, os relato que el hecho que el jugador iraní Amir Nazar Azadani haya sido condenado a la horca por parte de las autoridades de su país, después de que él mismo apoyara las protestas en defensa de los derechos de las mujeres, representa una situación que repercute en el planeta de manera negativa por cómo se visualiza la democracia en Irán. Lo más importante es, ¿qué acciones podría tomar la FIFA para proteger a sus jugadores de circunstancias tan terribles como las que está viviendo Amir Nazar Azadani, que podría ser ahorcado de un momento a otro, según han informado expertos en la materia? Uno de los planteamientos que ha impactado es el de doña Celia María Cucitini, madre del mundialista Lionel Messi, la cual, según usuarios de las redes sociales, estaría muy triste y acongojada tras saber que un chico de casi la misma edad de su hijo podría ser asesinado por miembros del país que tanto ama a causa de defender los derechos de las mujeres. Por lo que la querida doña Celia María Cucitini ha dejado ver a su entorno familiar que La situación le causa una tristeza enorme y la final del Mundial, a pesar de ser su hijo uno de los principales protagonistas, le causará también mucho dolor verla, por recordar todo lo que estarán sintiendo las mujeres de la familia de Amir tras ser sentenciado a muerte por miembros del gobierno iraní. De esta manera, doña Celia María Cucitini demuestra que tiene un gran corazón y talento para transmitir su amor, que es semejante al de Lionel Messi, y su pasión por dar lo mejor de él en los estadios donde ha participado. Muy hermosas y emotivas palabras por parte de la madre de la estrella del fútbol mundial Lionel Messi. No, nada más propicio cuando estamos disfrutando una Copa del Mundo que se jugó en un país fundamentalista, donde no existe la democracia. A ver si nos imaginamos un país sin democracia. Bueno, Qatar es un país sin democracia, no tiene parlamento. Las decisiones son unipersonales, son absolutamente irrevocables, y es la voluntad omnímoda de quienes se nominan jeques, emires o presidentes, o no, presidentes no, reyes de Qatar. Y en ese ámbito, donde la pulcritud del, ¿cómo podríamos decir?, insidioso y civilino Infantino, no mencionó una palabra de esta ejecución. Se prohibió hablar de que un jugador de fútbol que pertenece a una liga profesional inscripta en la FIFA está a punto de ser asesinado mediante la horca. Todo silencio, todo negocio, todo plata. En eso estamos, no nos olvidemos. Y tampoco nos olvidemos que continuamos con la campaña contra las monarquías, en todas sus expresiones, sin importarnos qué hace este gobierno u otro gobierno o el gobierno que sea. Esto es una lucha ciudadana que tenemos que dar nosotros desde el pie, desde la base. Solamente aquellos que somos víctimas directas de la falta de justicia, los que sufrimos los fallos, las dilaciones eternas, las maniobras prevaricadoras, somos los llamados, junto con el bolsón de resistencia que existe dentro del Poder Judicial de la Nación, de la provincia y municipal, estoy hablando de los que aún mantienen los escrúpulos, que mantienen la dignidad y la vocación de servicio que implica ser un operador de justicia, estamos listos a dar, resistir para vencer. Y ahora sí, vamos a compartir, por favor, no nos olvidemos que estos crápulas nos quisieron sacar la alegría poniendo el que se vayan todos, los de TIC, el Templo de Mal, de Clarín y La Nación, el tema número 2. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel y ser campeón. va la noticia para los tiranos del Grupo Clarín, del macrismo, de las derechas, de los anti-argentinos. Ayer se festejó en todo el país, de punta a punta. Me tocó hacer el viaje de ida porque ya no aguantaba más seguir viendo esa angustia y me fui a festejar al sur, a Banfield. No se podía cruzar Lanús, no se podía cruzar Avellaneda, la gente se largó a la calle, era el abrazo entre la gente mayor, los jóvenes, los niños, las mamás con los chicos en brazos, la alegría popular, los ricos y los pobres, todos abrazados bajo una misma bandera, todos gritando por los chicos. A ver, no nos olvidemos, no los vamos a olvidar a los chicos de Malvinas. Y fue muy emocionante ver chiquitos de 10, 11, 8 años gritando, no vamos a olvidar a los chicos de Malvinas. Y eso a ustedes les duele, a ustedes me refiero, tiranos, asesinos de la democracia, repugnantes seres que viven pululando para tratar de traernos la desesperanza y otra vez la muerte a la Argentina mediante la violencia política. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Bueno, somos campeones otra vez. Y ahora sí, la corrupción del Mundial de Qatar. Vamos a escuchar el reporte número 3. Esto es algo increíble, porque la verdad que uno a veces piensa que estas cosas en la Europa pulcra no sucede. Allanaron la Eurocámara en Bruselas, que para los que no entienden, es como un superedificio donde funcionan todas las gobernanzas de todos los países que formaron la Unión Europea. Estos son 29 países representados, allanados por corrupción. ¿Qué quiero decir? Que la división de poderes existe aún en organismos multilaterales e internacionales. Reporte número 3. Los jefes de grupo político europeo se van a reunir hoy con la presidenta del Parlamento Europeo, con Roberta Metsola, en un encuentro en el que con toda probabilidad van a decidir proponer al Pleno cesar a Eva Kaili como vicepresidenta de esta institución y abrir un proceso para nombrar sustituto o sustituta. Ayer, Roberta Metsola dejaba además en suspenso la negociación en marcha en el Parlamento sobre los visados a ciudadanos de Qatar. Lo hacía después de una sesión de apertura de Pleno en la que, con rostro tenso, muy seria, condenaba la corrupción. Condenaba lo ocurrido porque es un ataque, dice, a la democracia europea. Anunciaba además que está colaborando con la justicia y que va a proceder a un control, a una investigación interna. Quienes creen que Europa está en venta, decía, se van a encontrar de frente con el Parlamento Europeo. Mientras tanto, la investigación sigue en marcha. Ayer también la policía belga inspeccionaba despachos del Parlamento Europeo y requisaba dispositivos electrónicos de 10 personas, miembros de la plantilla de esta institución. Aseguran que desde el viernes se han hecho ya 20 registros, se han incautado de cientos de miles de euros y que las 4 personas que están en la cárcel, imputadas por presunto soborno, van a comparecer mañana miércoles ante el juez. Le encontraron los cientos de miles de euros vivos escondidos en los despachos. No nos olvidemos, ahí estaba el inefable, no, mejor dicho, el corrupto prófugo que nos tiene condicionados, el gato Mauri, abrazado a todos estos corruptos. No nos olvidemos que en esto estamos. ¿Y qué quiero demostrar con esto? Quiero demostrar que aún en las primeras democracias del planeta, especialmente en aquellos que se supone este tipo de cosas no le sucede, también sucede, pero actúa la justicia y actúa la policía, y cuando hay que detener detienen, y cuando hay que allanar allanan, y cuando hay que incautar teléfonos y meter presa gente lo hacen, no importa cómo se llame ni cuál sea su cargo. Y hablando de hipocresías, traje este recorte para ver que en Uruguay, en este Uruguay de derecha, se cuecen habas. Hay un montón de mujeres pobres que son madres y jefas de hogar, monoparentales, con hijos a cargo, que están quedando atrapadas en un país bipolar que las condena a la cárcel. Para afuera somos un ejemplo en el mundo por despenalizar la marihuana. Llamamos a inversores para que apuesten a la industria canábica, porque somos de avanzada. Pero para adentro se está dando un retroceso en donde mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género terminan pagando los platos rotos. Hay un doble mensaje. Esto lo dijo Virginia de los Santos, defensora pública de Uruguay. Lo mismo que pasa en Jujuy. En Jujuy están las grandes empresas cosechando toneladas y toneladas de marihuana y mientras tanto meten presa a personas por fumarse un porrito. De eso hablamos cuando decimos que existe una doble vara, cuando decimos que existe un doble rasero y cuando decimos que algo tiene que cambiar. Vamos a escuchar dedicado al ya sabemos a quién, al Mufa Number One, el tema número 3 del Cuarteto de Nos, El Innombrable. Lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no, no lo nombren, no lo nombren, no, no lo nombren, no lo nombren, no. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Jetta, el que agita mis pelos, el que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier celebración y siempre al invocarlo una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será, y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque, que a nadie se le ocurra saludar. Que toca lo echa a perder, igual que el rey Midas, pero al revés. Fue él, lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó, como el rumor se propagó, ¿quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán. Quien se hace piedra, piedra morirá. Toda la vida cargará ese peso. Dedicado pa' vos, andá pa' allá, bobo. Que mira, bobo, andá pa' allá, bobo, para vos. Vos sabés a quién te decimos, a vos te decimos. Vamos a escuchar a la Alemania nazi que vuelve, que nunca se fue. Es el reporte número 4. Alemania sigue conmocionada tras las redadas que se realizaron la semana pasada a nivel nacional contra sospechosos de extrema derecha. Ahora parece que su red es más amplia de lo que se pensaba. Miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Alemán revelaron que los investigadores encontraron más de 100 cartas de las llamadas declaraciones de confidencialidad de personas que apoyaban la causa del grupo. Los presuntos conspiradores también planeaban formar más de 280 unidades de seguridad nacional destinadas a convertirse en un nuevo ejército. La idea era que efectuaran detenciones y también ejecuciones, lo que demuestra lo concreta que era la amenaza que representaban estos grupos. Ahora las autoridades debaten las posibles consecuencias políticas, un tema candente en el endurecimiento de la legislación alemana sobre la tenencia de armas, que ya es una de las más estrictas de Europa. Las agencias de inteligencia afirman que los conspiradores habían reunido un número considerable de armas. En cuanto a la legislación en materia de armas, me gustaría saber exactamente de qué tipo de armas se trata y cómo intentaron conseguirlas. Antes de pedir un endurecimiento, tenemos que ver si hay algún problema en el marco reglamentario actual. Los funcionarios públicos considerados antidemocráticos podrían ser destituidos con más rapidez. Este planteamiento se produce tras la revelación de que la exdiputada del Partido Alternativa para Alemania, involucrada en el intento de golpe, seguía teniendo acceso al Parlamento. Queremos ser y seguir siendo una casa abierta, también para los ciudadanos, y al mismo tiempo tenemos que garantizar la seguridad de todos, incluidos nuestros visitantes, y esto significa que no se puede permitir la entrada a cualquiera. En el futuro habrá un control más estricto del que quizás ha habido hasta ahora. El complot para atacar el Parlamento trajo a la memoria un intento fallido de manifestantes de asaltar el edificio berlinés en 2020. Las autoridades debaten ahora las medidas para evitar escenas como estas, y más importante aún, salvaguardar la democracia alemana. Nuestra analista política Laura Iglesias tiene más información sobre esos planes de los presuntos golpistas. No nos olvidemos que por ahí pasó Steve Bannon, como más tarde vamos a desarrollar en la charla con el profesor Alejandro Correa. Así que si le parece bien a don Pedrito, escuchemos un pedacito del tema Llévame en un beso, de Paté de Foix y Lila Downs, y cuando llega la hora le pegamos el institucional. ¿Qué te parece? Llévame en un beso donde nace el infinito. Se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no he escrito, donde no hay principios ni final. Con un beso las angustias de mi aliento, y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba los antiguos monumentos. Bésame y desata el carnaval. Mírame a los ojos y echa luz a las ojeras de esta lejanía que nos tiene de rival. Somos los dos últimos que quedan, escapando de la soledad. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América Resiste. La vuelta de hoy es la número 345, el día 19 de diciembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia. Y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, periodista profesional. No es poco, es muchísimo. Así que bueno, decíamos, ahora vamos a pegarle nomás a la charla con el profesor Alejandro Correa y también vamos a comentarle que vamos a hablar de la justicia, del dinero, el ajustazo y las formas de resistir a esta tiranía que nos está agobiando. Es el reporte número 5. Estamos en América Resiste, la vuelta de hoy es la número 345, el día 19 de diciembre del año 2022. Compartimos la charla con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Gustazo compartir nuevamente este espacio. El gusto es mío porque me has invitado otra vez. Así que bueno, acercándonos al final del... Al final del año, ¿eh? Mirá, al final del año. Fue pasando. Este es el segundo año que yo venimos haciendo esto. Así es, señor. Y lo hicimos el año pasado. Hicimos parte el año pasado. Después tengo que buscar en el archivo del 21. Porque en realidad nosotros esto lo habíamos empezado a hacer en el 20, durante la pandemia. Claro, exacto. ¿Te acuerdas que en un momento salíamos por teléfono? Sí, claro, porque yo trabajaba en casa en ese momento, claro. El año pasado se complicó. Exactamente. Sí, y retomamos... Y ahora ya directamente estamos acá presencial, claro. compartiendo claro. El espacio. Claro. Así que si te parece, don Ale... Como dice, Demos inicio a la ronda del día de hoy. A este maravilloso país en el cual estamos. Como decíamos en la preproducción, tenemos tres temitas para el día de hoy que vamos a anticipar, ¿no? Yo siempre hago lo mismo cuando presento el programa. Sí. Hago una especie de hojita de ruta como para combatir la incertidumbre. Como para decir, mira, claro, como es un programa de 2 horas, claro. Más o menos el que escucha, que sepa, mira, de qué se trata, de qué se va a tratar, con qué se va a encontrar. Entonces yo creo que, como hemos conversado, el tema de la justicia creo que es ineludible, la justicia, la falta de justicia, o todo lo que engloba todo lo que estamos viviendo en la República Argentina. Luego creo que tenemos que tratar, me parece, el tema del dinero, ¿no? El tema de las finanzas, las propias, las microfinanzas sí. Nuestras, la macrofinanza del país. No, y la pérdida del poder adquisitivo de los laburantes, porque eso es una cosa, ni hablemos si sos informal, pero incluso los que no son informales también han tenido una pérdida que es mucho más grande de lo que dicen las cifras. Entonces, ¿a vos te parece? Le dediquemos un segundo bloquecito a este Dale. Tema. Y tercero, continuemos antes de entrar con el capítulo de derrotas y cómo las dimos vuelta, sobre la resistencia. O sea, como decía, creo que Gramsci, pesimista en el análisis, optimista en la acción. Sí. Ahora, todos sabemos que sin una buena... información respecto al contexto y el contexto amplio, hablando del contexto sí. Político, económico, temporal, social y todo lo demás, y humano, por supuesto, es imposible plantear cualquier tipo de resistencia. Así que si te parece, le echemos un poquito el ojo sobre cómo la vemos, cuáles son las posibilidades, qué pensamos que podría ser el enemigo. Sí. De acuerdo al contexto global que se está dando. Está bien. Bueno, entonces eso digamos como para ir dando una pequeña certeza por dónde vamos a ir. Entonces, si te parece, empecemos con la justicia o la falta de ella. Sí, o la transformación de la justicia en otra cosa, en una oficina ejecutiva de trámites, ¿no? Que bueno, que vos podés recurrir y que el tipo te puede decir no, hoy no atiendo. Es lo que hace. Me parece que era importante que los diputados de la Nación le pidan una entrevista al presidente de la Cámara, la Corte Suprema de la Nación. El tipo le dice que no se la da, así nomás, no te la doy. ¿Por qué? Porque no se me canta. No sé si lo dijo así, pero si no lo dijo, más o menos es lo que se entendió. Uh-huh. No te doy porque no quiero. Fangulo. ¿No? Uh-huh. Le faltó decir eso y no sé si no lo dijo. Uh-huh. Entonces es como que vos ya te estás dirigiendo al César y el César te dice si te recibe o no te recibe. Pero resulta de que entonces en el medio, como no era que es un funcionario público, la corte son funcionarios públicos. Digo, a lo mejor no, yo estoy equivocado. No, son funcionarios públicos. Vos tendrías que revisar ese concepto. Que no están para servirse de lo público. Habría que revisar esos conceptos si eso sigue funcionando, porque yo tengo dudas que eso siga funcionando. Me parece que ha cambiado el concepto de eso. En los hechos ha cambiado. Y los tipos sí. O sea, los tipos no pueden, me parece, negarle a un grupo de diputados, para hablar de una causa, de cosas más o menos interesantes, de cosas que venían sucediendo, que no. Y como tampoco pueden sacar resoluciones contradictorias, como por ejemplo en la cual habilitan la Cámara de Diputados elija a los representantes, pero no habilita lo mismo en la Cámara de Senadores, exactamente el mismo, ¿no?, que era casualmente uno de los argumentos que había tenido la presidenta de la Cámara de Diputados, era de que ella, como había un fallo del presidente del Consejo de la Magistratura, que dicho sea de paso es el presidente de la Corte Suprema, le había negado, o sea, que había impugnado lo que había resuelto el Senado, entonces ella no nombra a nadie, ¿eh? Está muy inteligente lo que hace esta mujer. Pero entonces ellos, no, sin ningún tipo de prurito, porque realmente es muy alevoso, o sea, dicen, no, pero vos lo tenés que hacer, o sea, vos podés elegir. O sea, la famosa independencia de poderes dejó de existir. Yo creo que hace mucho que dejó de existir, pero lo que pero planteándonos en este ejemplo puntual. Claro, me parece lo que nunca pasó, o lo que nunca lo que se empieza a ver, nunca ha sido tan alevoso. Yo creo que esa es la diferencia. Siempre, el Poder Judicial es un, y eso yo lo sé, incluso lo sé por experiencia propia, o sea, vos podés entrar a trabajar si conoces a alguien, si no conoces a nadie no podés entrar, no es concurso, no es como en otro uh-huh. estamento del Estado. Uh-huh. Nosotros estamento del Estado, en la docencia, por ejemplo, yo para entrar las horas que tengo en la docencia tuve que dar unos concursos, tuve que prepararlos, tuve que ir, tuve que poner la cara, algunos me fueron bien, por suerte la mayoría, otros no me fueron bien, bueno, está bien. Pero tuve que ir y poner la cara y competir con otras personas, a las cuales yo conocía, eran todos colegas. Ahora, el desafío, a mí me parece, querido compañero, es cómo hacemos para que este tema no sea un tema de superestructura, o sea, no sea un tema de presidentes, de empresarios gigantes, de jueces de la corte. ¿Cómo hacemos para que esto se traduzca en la población común? ¿Cómo hacemos para que el hombre común, el hombre de a pie, comprenda que tener falta de justicia en una democracia, o mejor dicho, no falta de justicia, sino que de golpe la justicia se corte sola y se transforme en un superpoder, nos deja todos en peligro? Porque estamos todos en peligro. Y voy a ir a un tema directo, que no tiene que ver con lo político. Juicios laborales. Personas que tienen sentencias a favor, o sea, trabajador que reclamó a la patronal, primera instancia le sale a favor, segunda instancia le sale a favor, páguese. Y después no se paga más porque empiezan, o sea, es al revés de lo que dice el macrismo, de que existe la mafia de los juicios. Lo que existe es la mafia judicial que impide que las resoluciones judiciales de acuerdo a derecho y a favor de los trabajadores se ejecuten. Por ejemplo, sí, sí. un pronto pago. Un pronto pago, estoy hablando de justicia laboral. Esto todos los que han tenido un reclamo laboral lo entienden porque en algún momento les ha pasado. Supongamos que presenta el pleito contra la patronal, lo gana. Le dicen, bueno, usted señor tiene que cobrar tanto. El juzgado dice, orden de pronto pago. Pague sea, pupum. ¿Sabes cuánto puede tardar en ejecutarse ese pronto pago? Y más de 10 años. Estamos hablando de montos que no se. En la justicia los dineros no se capitalizan. No, se capitaliza con una tasa pasiva simbólica, digamos. O sea que mantiene el valor nominal del dinero. Sí. Nada más, pero no contempla ninguna otra circunstancia. O sea, no es que incorpora el índice de inflación a la actualización de los montos. Eso es un cálculo pasivo, por eso se llama tasa pasiva. O sea, no genera ganancia. Lo único que garantiza la justicia es decir, bueno, esta cantidad de dinero que se debe hoy es la misma, de acuerdo a la tasa pasiva. Sí, la eso tengo dudas que eso sea así. ¿Eh? Es que realmente hacés muy bien en tener dudas. Si me dieron hace 10 años, no sé, 50 mil pesos, y hoy me quieren hacer dar 50 mil pesos, no es lo mismo. Por eso, hacés muy bien en tener dudas. Hacés muy bien en tener dudas. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para desafiarnos? No nosotros desde esta trincherita, pero digamos los que tienen más responsabilidades, para que esto no sea una, para que no se entienda de que no permitir que se haga la confusión de que esto es un tema por Cristina Fernández de Kirchner, porque si no todo se simplifica, todo es la Corte Suprema se erige como un poder totalitario dentro de la nación, pero lo hace porque si no viene Cristina. Cristina les acaba de decir que no va a ser candidata. Claro, y no la veo una persona que vaya ande cambiando de opiniones todos los días. Claro, pero es que a ellos no les importa. A ellos les sigue, o sea, a ellos les digo, cuando ellos hablo del totalitarismo. Bueno, que entonces ahí ya viene para este lado la cuestión. Ahí va. Yo creo que de este lado nunca jamás hay ningún tipo de intención de explicar algunas cosas. Incluso de los que tendrían que ser. Y los que explican las cosas, hay un par de diputados, Tallares podría ser uno que por ahí explica cosas, pero también les explica un lenguaje técnico, no es político, él contesta una cosa que está bien lo que él dice, yo coincido con muchas de las cosas que él dice, por no decir con casi todas. Moro podría ser otra. Moro no me gusta mucho. Sí, pero el problema es que todo eso es una discusión con otro abogado, que si vos tenés algún lenguaje técnico o leguleyo, le entendés lo que dice y te das cuenta que tiene razón, está todo bien. Pero eso, la gente, nada. Eso es lo que no digo. Hay quien... O sea que coincidís conmigo en que esa es una falencia. Por decir algo, vos sos muy delicado. Eso es una porquería, porque eso no lo han hecho nunca, y por eso entonces estamos en las circunstancias en las que estamos, porque nosotros estamos en las circunstancias en las que estamos, que le decimos respetabilísimo amigo Ángel, no solamente porque los otros son unos hijos de puta que sí lo son, y no solamente porque el gobierno de Macri fue una mierda que también lo fue, y no solamente porque hubo una pandemia que también la hubo, sino porque nosotros hicimos muchas cosas mal. Digo, nosotros, me estoy poniendo y me da como cierta cosa. El gobierno que tenemos no ha hecho nada de lo que tiene que hacer. Ese es el punto y eso hay que decirlo, porque si uno no lo dice, me parece que termina siendo cómplice. Y antes, coincido 100%, y antes de cerrar este parrafito de la justicia o la falta de ella, quiero resaltar la movida que hubo la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, donde por fin existe. A pesar de Alberto Fernández y de Gordo Olmo, permitieron y del otro Santa María permitieron que por lo menos putear. Entonces salieron una muy buena manifestación con legisladores de la ciudad, legisladores nacionales que representan a la ciudad de Buenos Aires, primero hacia el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, que está comandado por el Himmler, diría, ¿viste? El asesino nazista Marcelo D'Alessandro, y después la misma movilización se dirigió multitudinaria a las puertas del Ministerio de Justicia, porque este señor D'Alessandro, que es un extorsionador, digamos, de baja estofa, no solamente es ministro de Seguridad, es ministro de Justicia también de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Ah? Entonces quiero resaltar que por fin, ¿te acordás que una vez nosotros hablábamos y le decíamos al presidente Alberto, Alberto, no quiero que ganes, quiero que pierdas, pero que vengas con la cara hecha claro. bolsa a golpes? No pasó, ¿eh? No pasó. Bueno, no, pareciera ser que el peronismo o el kirchnerismo de la ciudad está intentando poner la cara, por lo menos para venir con algunos moretones. ¿Y él no estará también intentando revalidar sus títulos? Hablemos después. Ah, bien, bien, bien, perdón. Cuando hablemos del dinero, hablemos de la revalidación. Pero me pareció ver algo de eso, después si querés te cuento. Dale, contame, lo resaltamos. Bueno, si te parece, llegamos hasta acá y compartimos dale, la música. Dale, vamos con la música. Hoy estamos presentando a Marnalia. Así que es medio raro el nombre. Marnalia, que es una chica, no tan chica, debe tener ya entre 40 y 50 años, y es hija de un cantante brasileño bastante importante que se llama Martinho da Viela. Que la verdad que es muy interesante lo que hace, es muy conocida en Brasil, tal vez no tanto para afuera. Entonces hoy la vamos a presentar a ella. Ella canta, hace toda una mezcla entre cosas tradicionales, más algunas cosas que ella escribe, más algunas cosas que le escriben a ella. Vamos a terminar este bloque, el final del programa, con un tema que se lo escribe Caetano Veloso, que lo hace junto con ella, que la verdad que es hermoso. Pero vamos con el primero, Feitiço da Vila, que es un tradicional, un samba tradicional brasileño. ¿Está bien? Entonces, Marnalia, Feitiço da Vila, que si no me equivoco quiere decir hechizo de la villa o algo así. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vamos. Palma de Carioca. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ou abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. Vamos, Marechal. São Paulo da café, Minas da leite é vila, Isabel da samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem fé e sem bem, que nos faz bem, lalaiá, tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol da vida é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Paixão não me aniquila, mas tenho que dizer, oh, deixa a parte, meus senhores, eu sou da vila. Mas tenho que dizer, oh, deixa a parte, meus senhores, eu sou da vila. A vila Isabel da samba. Bueno, volvimos luego de la buena música que nos trae el profe, que compartimos con ustedes. El segundo bloque habíamos dicho a grandes rasgos, dinero, finanzas. Pero si a vos te parece, dediquémosle un par de minutos a lo que ibas a decir respecto al elián, al estímulo, al impulso que tomó el presidente de la nación. Yo la semana pasada vi en un noticiero que el presidente estuvo en Formosa, estuvo inaugurando no sé qué cosas, y quedó en volver antes de fin de año para entregar junto con Jean Doris Frank, que es el gobernador formoseño, 400 casas que aparentemente estaban detenidas de la época del anterior gobierno justicialista, o sea, el gobierno de Argentina, que Macri las detiene, y después Infrant intenta hacer algo, va derribando algunas, pero le quedaron unas cuantas. Con los recursos de la provincia, obviamente no podés suplir una situación nacional. Y bueno, entonces ahora parece que Alberto se prendió en esa y van a hacer antes de Navidad, eso es lo que escuché el otro día, a él mismo se lo escuché, no es que me lo dijeron, lo escuché yo en la televisión, al tipo hablando, que iba a volver prontamente, o sea, eso tendría que ser esta semana o la otra, porque ya después se termina, ¿no? Se termina el año, para entregar esas casas a los formoseños y después el hospital, que puede ser que... ¿Y respecto a la política, dijo algo? Y respecto a la política no entendí bien si dijo algo. Tengo la sospecha de que no, de que el único que está hablando es de que quiere un país igualitario, en el cual la gente del norte, toda una colección de buenas intenciones y buenos deseos, que la gente que vive en el norte y que tenga las mismas posibilidades que pueden tener los porteños, ¿no? Que en cambio los porteños aparentemente la tenemos mejor. No es tan así, yo digo, seguramente en el interior están peor que acá. Sí, eso sí. También me... No, pero yo pensé que vos te referías a que a las nuevas, a su nuevo rol que presentó. No presentó nada, pero a mí me quedó toda la idea, que era lo que yo te decía en la charla que tuvimos antes fuera de micrófono, de que el tipo está preparándose para ser candidato o precandidato o algo así. No sé si me pareció a mí o si vos tenés alguna otra información. No, yo te digo sinceramente, ya prácticamente no, o sea, es mi presidente porque lo voté, es mi gobierno porque pertenezco y defiendo este gobierno, como sabemos, somos críticos, pero no, a mí, yo lo que escuché algún tipo de esbozo de su nuevo rol, ¿no? Onda. Y esto lo enlacé, bueno, pero no me quiero detener en eso, pero onda que dijo, ahora yo voy a ser el defensor de los humildes, yo voy a ser el más solidario, yo voy a defender a la compañera vicepresidenta perseguida injustamente, yo voy a ocuparme de los presos políticos, la va a sacar a mi yo Rosario. Voy a ocuparme... La fusión se termina tan rápido. No sé, mano. No, pero en serio, Ángel, no lo tomes a mano. No, yo no lo tomo. Sabes que no lo tomo. Milena Rosales está en cana. Está secuestrada. Pongamos. Está presa, digamos, desde hace 4 años, desde que... Desde que asumió el macrismo, ¿no? A los 10 días, al 20 de diciembre ya estaba en cana. Y hace 3 años que está este nuevo gobierno y nada. O sea, cada vez más adentro. Cada vez más adentro. Porque ahora incluso la ha condenado a la corte. Cada vez más adentro. Entonces decía el presidente, o sea, bueno, sí. Digamos que bueno, de imposible cumplimiento lo de Milagro Sala, de acuerdo al discurso, que se iba a poner al frente de la recuperación del país, que se iba a poner al frente de la unidad latinoamericana y que se iba a poner al frente de todas las batallas que nosotros le pedimos hace 4 años, desde el 10 de diciembre que haga. O sea, lo que hace 4 años que no hace, ahora lo haría. ¿Y por qué yo tendría que creer eso? Porque ahí está la... Porque yo me hago esa pregunta. Me hago esa pregunta en el marco, realmente, te lo digo, yo estoy muy dudoso de qué hacer en el... Y vos sabés que charlaba la vez pasada con otra, no sé si hacer terapia con vos un día de esto. Claro, sí, porque un día te voy a tener que pedir un turno para hacer terapia con vos. Porque estoy muy dudoso, realmente. Lo que pasa es que a su vez, claro, me queda claro que los amarillos no los puedo votar. Y qué sé yo, por ahí votaría un tipo como Zamora, pero que es absolutamente inoperante. Va a haber otra opción, olvidate. Esperemos que sí, bueno. El peronismo, o sea, el peronismo, que no es Alberto Fernández. Alberto Fernández es el radicalismo, parte del radicalismo injertado malamente dentro del peronismo. Sí. Pero él, su espíritu es radical, digamos. Arranca de un día, si querés hablemos de dónde arranca el peronismo y de dónde arranca el radicalismo. Pero más allá de eso, digo, coincidimos en que lo único que nos queda es la esperanza cuasi religiosa. Claro. Cuasi es un ejercicio de fe. Sí, pero ¿y qué haces con un ateo confeso como yo? Y bueno, ahí tendrías que hablar con tus filósofos, hablar con Trotsky, con Gramsci. Que son todos uno más ateo y peor que el otro. Por eso, preguntarle a Marx, que son, diga. Pero son, me seguís nombrando tipos que son ateos irremediables. Buscá en sus notas a ver si encontrás algún acto de fe. Ateos irremediables, toda esta gente que vos me estás nombrando, de los cuales conozco sus obras y conozco... Bueno, y no hay acto de fe. El opio de los pueblos, le decía Marx, pará, Carlito Marx, que hablaba del opio de los pueblos, de las religiones, porque hablaba de las religiones en general. Bueno... Lo dejemos pendiente. Pero bueno, ahora sí, pero esto sí enlaza. Porque esto tiene que ver con la economía. Ahora dijimos que en este trámite íbamos a hablar de dinerillos. Y la economía, no la macroeconomía, sino la microeconomía y la media, la economía media. Hoy lo escuché, bueno, el índice de inflación del mes de noviembre bajó a 6.2. Lo cual no deja de ser una buena noticia. Ahora... ¿Ese 6.2 es producto de la deflación por falta de consumo? Que también puede ser. Es muy probable. ¿O es un trabajo virtuoso del ministro de Economía? Esa es una pregunta. Los ministros de Economía acá, según mi modestísimo entender, incluido el que tenemos en la actualidad, siempre empieza por arreglar primero las cuentas de afuera, las cuentas grandes. Siempre lo mismo. Algunos más prolijos, otros más desprolijos, algunos en forma más alevosa, otros en forma menos alevosa. Stusenegger, por ejemplo, era en forma alevosa. ¿Eh? Lo arregló, fue ahí a preguntarle a ver qué es lo que tenía que hacer. Bueno, Massa no sé si hizo eso, por lo menos yo no lo puedo asegurar, pero siempre empieza por el mismo lugar. Primero organicemos, arreglemos con el fondo, arreglemos con los deudores, arreglemos con... Y para adentro no arreglamos nada. Porque ha habido un crecimiento exponencial de lo que es la pobreza en este país, y no solamente, como decía la vez pasada el presidente, en las provincias del norte, en el NEA, en el NOA, no, acá en el Gran Buenos Aires, no hay que ir muy lejos, ¿está bien? Acá en el Gran Buenos Aires. En el primer cordón, ya ni siquiera en el segundo o en el tercero, ya ni hablemos. En el primer cordón. Y si te parece, como para dejar planteado el tema también, y que los que escuchan se lo pregunten, nosotros somos, digo, me incluyo porque yo soy un rehén cautivo del pago impositivo anual con las declaraciones juradas. Claro. O sea, yo no tengo opción de evasión, digamos. Yo no evado, no eludo, no miento, no negreo, no hago nada, garpo. A vos te pasa lo mismo, sí. Porque tus ingresos son todo por derecha, todo blanco, sí. vos no tenés un contador mago que te dice, abriste la cuenta ya en el paraíso fiscal, nosotros no tenemos paraíso fiscal, nosotros no tenemos blanqueos. Claro, y nosotros hemos pagado por esta vía así directa los impuestos durante todo este tiempo. Y nunca eludimos. Es que no tenemos posibilidad de... O sea, que ¿quiénes sostienen la nación? ¿Los ricos? Claro, que también rajan todo lo que pueden y se eluden todo. Pero para ellos siempre hay perdón. Claro. Para ellos siempre... ¿Sabes qué me hace acordar esto a las dispensas papales? Claro. La bula papal, ¿viste? Sí. Que la bula papal se paga. Sí, sí. Incluso Videla, tengo entendido, el dictador argentino, compró una bula papal que lo eximió de los pecados. Porque se compra, aparte se justiprecia, tiene un precio en dinero. O sea, vos compras... Bueno, la época más más notoria de esto es en los Borgia. Ahí tenés, de ahí viene la bula papal. De ahí viene la bula papal, porque era tanto, bueno, entonces bueno. Sí, señor, entonces digo, para nosotros no hay ni pagando. Ni pagando, no. O sea, nosotros ni pagando tenemos changuín, tenemos rebusque, nada. No. Y los ricachones que se la llevan, que son opositores al gobierno, que financian magnicidios, que tienen redes de espionaje bancadas con la guita del Estado, para ellos hay dispensa. Sí. No sé, ¿cómo te resulta esto a vos? viene sucediendo hace bastante, o sea que novedad no es ninguna novedad. Lo que pasa es de que en la medida de que el asunto se va empeorando y que de pronto vos te encontrás con que, creo que recién charlábamos hace un ratito de cuánto es lo que uno paga por cuarta categoría, que sería el caso mío, no sé si... Sí, aproximadamente el 30%. Entre el 30 y el 35%, es mucho. Porque esto no es... A mí me contaba que había pasado una compañera que había estado en Suecia, que venía y me decía, ¿no? Dice, ¿sabes cuánto se paga en Suecia? El 70% de impuestos. Sí, de acuerdo, pero lo pagan todos. Claro. Que era lo que, y me dice, sí, eso es cierto, lo pagan todos. No hay, ¿y sabes a dónde no está? Hay manera... ¿Y sabes a dónde está? Bueno, por ejemplo, la salud es pública y parece que tienen un sistema de salud de la puta que lo parió. Aparte, Suecia es un país que vive en invierno, ahí no puede haber corte de luz, no puede haber corte de gas, no puede haber eso porque te morís. ¿No? Te morís. Hay nórdico, claro. Hay nórdico que hace un frío. Bueno, o sea, lo normal son más o menos 10 grados bajo cero. O sea, que o tenés calefacción o fuiste, te sacan hecho un cubito. Bueno, y se paga el 70%, pero está en alguna parte. Y llegando a las fiestas de fin de año, ¿qué le pedirías al señor presidente? No me pidas. ¿No vas a hacer la cartita para el señor presidente? No. Bueno, si te parece, ya dejamos planteado el tema. Dejamos planteado. Salgamos de acá con un poco de música. Con un poco de música. Vamos con Marnay otra vez, el segundo tema que vamos a escuchar, que se llama ¿Para qué llorar? Vamos ir, Baden e Vinícius de Moraes. Pra que chorar se o sol já vai raiar e o dia vai amanhecer? Pra que sofrer se a lua vai nascer? É só o sol se pôr. Volvimos después de la música, y en este caso, en este último bloque, como habíamos anticipado, vamos a hablar de resistencia. Pero ¿la resistencia a qué? La resistencia a un supremacismo totalitario que tiene expresiones que son globales. ¿Qué quiere decir? Para decirlo en fácil, hay como un argumento que se repite prácticamente en todo el mundo, incluso lo vemos en Medio Oriente. Me remito a las palabras de José Saramago cuando habla de la conciencia, un cortito de 2 minutos que siempre paso en el programa, porque nunca me canso de escucharlo y creo que sería bueno que todos tomemos la verdadera valía de esas palabras. En este momento estamos viviendo, creo, una época donde literalmente lo que creíamos conquistado nos estalla en el rostro, demostrándonos que no es así. O sea, la empatía, la solidaridad, la igualdad, la división de poderes, los principios democráticos, están avasallados de hecho. Están avasallados, ¿por qué? Porque lo que hablábamos cuando empezamos el tramo de la justicia no es una cuestión exclusiva y privativa de la Argentina. En Latinoamérica lo vemos con toda su furia, lo vemos en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos no nos olvidemos que se derogó el derecho al aborto, que fue una de las banderas principales de la democracia anglosajona. Y Donald Trump metió dos miembros de la Corte Suprema, ultracatólicos, ultra de derecha, antiabortistas, y consiguieron su fin. Y otra cosa que por ahí no tiene nada que ver, pero no sé por qué, yo creo que tiene que ver. ¿Viste el futbolista que están por colgar en Irán? Ah, no, no. Morir a la horca. Hay un futbolista que parece que tuvo la mala idea, pobre. Un futbolista, no sé si iraní, y no, Gianni Infantino no, aparentemente no se enteró todavía. Mira. Y Mauricio Macri tampoco, que son los, o sea, nadie nombra. A mí me llegó por un, yo lo leí en varias y se viene armando una movida, porque en Irán, pero no solamente en Irán, viste que ahí en Qatar, en el Mundial, no se puede tomar cerveza. Sin entrar en ese terreno, me parece que este quiso defender algún derecho de las mujeres o alguna cosa de las mujeres así. Bueno, condenado a muerte y lo están pidiendo a ver que alguien diga. Lo ejecutan pronto, aparte exactamente. Irán, no, pero en Irán, ¿qué te digo? Cuando se salen estas bolas, sí, a lo sumo a los 15 días lo cuelgan. Por eso, esto yo espero que todavía no haya pasado, porque esto yo lo vengo leyendo y mira, pues, me acordé ahora de ir a la derecha. Hace mucho que yo no me enteraba. Sabemos de que esta gente, los fundamentalistas. Pero yo decía esto, ¿no? Hay como una alianza global de los ricos. Sí. De los ultra ricos, no de los ricos. De los mega ricos. Y vos fíjate cómo esa alianza con este mundial queda también al descubierto la articulación con los países de Medio Oriente, pero no con cualquier país de Medio Oriente. No, claro. Con los que son más ricos, con los que son más abusivos. Qatar, por ejemplo, y los Emiratos Árabes no hay diputados. Claro. No hay diputados, no hay concejales. No, mandan los jeques. Claro. Yo escuchaba que Qatar era una cosa así, una especie de aldea medieval hasta hace 40, 70 años atrás, decimos, cuando yo nací. Y que de pronto llegan a un acuerdo de paz entre las tribus que estaban en guerra permanente. Que parece que llegaron al acuerdo, pero escúchame, estamos sobre un barril de petróleo y nos estamos peleando como pelotudos. Creo que debe haber sido algo así parecido. Y que a partir de ese momento tiene un boom que se va para arriba, porque se ponen de acuerdo. Y ahí intervino Estados Unidos. Y no ahí podía faltar. No podía faltar. Porque con el aporte de la tecnología, la podía faltar. Y claro, yo te lo vendo y no te hagas problema. Los otros que están ahí desesperados por lo que venden son los chinos, ahora. Los chinos. Entonces yo digo, hay y acá digo, hay una alianza de los mega ricos que no hacen diferencias ni raciales ni geográficas. Y tienen una coincidencia que es de hierro. Vienen a apoderarse de todo. Sí. Y vienen contra todos los derechos. Y asumen que cuando los pobres o los vulnerables reclaman por sus derechos, los están violentando. Sí. Los están agrediendo. Ahora, cuando otra y ahora ya te lo dejo a vos, ¿no? Digo, ignorar que este tipo de personas, esta articulación global de supremacismo totalitario, es absolutamente antidemocrático, y que cuando le llega la hora de perder elecciones, no dudan en utilizar todo lo que tengan a su mano, así sea la violencia armada. A ver, lo relatamos el programa anterior con el tema del golpe de Estado en Alemania. Alemania, sí. Con un gobierno en funcionamiento paralelo que tenía un príncipe, que tenía ministra de justicia, que era una jueza en actividad, que tiene fuerzas armadas, que tiene economistas, que tiene banca, que tiene bancos. Sí. O sea, un gobierno paralelo que lo único que le faltó es dar el golpe de gracia y asaltar el palacio de gobierno de Alemania. Sí. Armados hasta los dientes, con articulaciones en Italia, en Estados Unidos. ¿Y quién era el que hizo toda la articulación? No sé. El señor Steve Bannon. Que vos lo has nombrado acá varias veces. Y el señor Steve Bannon estuvo con los cataríes, estuvo con Arabia Saudita, estuvo en Alemania, estuvo con Vox en España. En España estuvo con los portugueses, que nosotros le damos bola a los portugueses, pero tienen un trabajo hecho de estos totalitarios supremacistas, sí, que es muy fuerte y que tiene mucha influencia en toda Europa. Sí. Entonces yo digo, ante ese panorama, cuando nosotros estamos viendo que Bolsonaro manda a sus tropas irregulares a tomar los cuarteles para oponerse a la asunción de Ignacio Lula da Silva, cuando hace pocos días hubo tiroteos, gente armada hasta los dientes de Bolsonaro, civiles, tiroteando comisarías y asaltando comisarías y robando armas, prendiendo fuego colectivos, tirándole a la población civil y exigiéndole a las Fuerzas Armadas que den un golpe de... ¿Cómo la ves acá? Si supongamos que en el 2023 ganamos, ¿cómo la ves? Yo una cosa que yo ya he dicho alguna vez acá, que hay un cambio en las relaciones de fuerza desde la caída del 1990, la caída del muro de Berlín y la caída de lo que era el bloque socialista, que mal representaba una alternativa. El gran problema que hay acá, y que ni la izquierda mundial, ni la derecha, ni el centro, ni nadie le ha podido todavía dar una respuesta en serio, es cómo se resuelve esta cuestión. Porque pareciera que las mismas soluciones que funcionaron para llegar a la constitución de ese bloque socialista no pueden ser las mismas que las que nosotros necesitamos en este momento, un siglo después, con un avance tecnológico absolutamente innegable, y en otro mundo. Estamos en otro tipo de mundo. O sea, la burguesía no está hackeada como estaba la burguesía, no te olvides, a fines del siglo XIX, del principio del siglo XX, lo que había sido el gran imperio inglés estaba medio en decadencia, y lo que es peor, tenía competidores. Las guerras mundiales son nada más y nada menos que el resolviendo con el sistema que la burguesía resuelve sus cosas, que se los tiro. La burguesía y los homo sapiens, me permito agregar yo, ante nosotros, sí. Resolver a los tiros eso que se transforma primero en la Primera Guerra Mundial, que no se termine de resolver, ¿no? En realidad la Primera y la Segunda Guerra Mundial es una sola guerra con un intervalo de 30 años. Esto no es una idea original mía. Bueno, voy a decir también, no quiero robar ideas a... Pero creo que esto es cierto. Y eso, para el nuevo orden mundial que surge después de la Segunda Guerra Mundial, se necesitaron pasar casi 50 años de guerra a los tiros, porque esas guerras habían empezado en el 5 con la invasión de los japoneses en Rusia, porque ya ellos querían, ellos también ya se estaban planeando, porque Inglaterra ya no podía mantener, y había muchos que querían empezar a repartir de otra manera. La época victoriana ya se había terminado. Bueno, esto es respecto al pasado. Respecto al presente, bueno, ese no es el mundo ahora. Para aquel mundo hubo respuestas. hubo las primeras respuestas, los primeros en el manifiesto comunista, o sea, el marxismo, los distintos partidos comunistas del poder. Después que esas cosas no hayan resultado como nos parecía, como a uno le hubiera gustado, ese es otro tema. Pero de todos modos, no es el mismo escenario, no es el mismo escenario el que tenemos nosotros ahora, donde tenemos una potencia hegemónica, que también está en conflicto, o que tiene conflictos, pongamos el conflicto de Rusia y China, es un conflicto que es real, pero no sé si se va a resolver de la misma manera. ¿Rusia y China, o decís Occidente contra Rusia? Occidente, no, perdón, dije mal, Estados Unidos y China. Ah. Sí, dije mal, perdón, retiro lo dicho. Ese conflicto, no sé si es exactamente el mismo, en las mismas condiciones, ni está en el mismo estado que podría llegar a haber estado el conflicto de las potencias del centro, lo que sería Alemania, Austria, el Imperio Austrohúngaro, con Inglaterra y Francia, que era por el otro lado, ¿no? Que termina en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me parece que no es lo mismo. Y no hay ninguna teoría que nos sirva, como las teorías explican cosas que suceden, las cosas que sucedieron en un lugar no te explican lo que sucede después. Vos no podés entender con las teorías de la Revolución Francesa Vietnam. Te sirven algunos elementos, pero si vos seguís pensando que con la cabeza de los revolucionarios franceses, de los jacobinos, Vietnam, o Cuba, o Nicaragua, y la vas a cerrar seguro. Porque estás midiendo dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, y ahora también. Y no hay absolutamente nadie, aparentemente, en la izquierda ha desaparecido. Yo tengo esta teoría ya de hace bastante tiempo. Desgraciadamente, no lo digo con alegría, no, lo digo con pena. Y quedan los movimientos populares, porque esta es la otra cuestión, es ahí donde aparece el peronismo, digamos, que a mi gusto no tiene una, esto se puede debatir, una respuesta tampoco completa, pero por lo menos que intenta dar una respuesta. Que tampoco son los únicos, yo creo que los movimientos tipo Chávez o tipo Lula, son, a mi gusto, son todos incompletos, pero son los únicos que están. Y que intentan decir alguna cosa, aunque no sea la mejor, y que no sea, que yo me doy cuenta que tampoco le pegan a todas, le pegan a algunas, fallan en otras, vienen los líos, o sea, no hay una teoría unificada, que va a llevar tiempo a hacerlo. Bueno, esto es igual, lo que... Igual yo le agregaría otro factor. Dale. A la falencia, que es fuerza. Fuerza de resistencia. No tenemos músculo de resistencia. ¿Qué quiero decir? Supongamos que en el 2023 la coalición gobernante repite y gana la elección. Se origina un movimiento desestabilizador, violento, de parte de los macriolos. Macriolos, para poner un nombre, ¿no? Sí, tampoco, sí. Para mí son supremacistas totalitarios globales. Sí. Que vienen con una política homogénea y nadando, haciendo nado sincronizado. En cualquier lado del mundo, de acuerdo a la significación del contexto geopolítico y social y demás. Pero lo que yo veo es que, vamos a suponer fácticamente, ganamos la elección. Viene Bullrich, compañía, van y dicen, no, protestamos, no, la elección es un fraude. Recurren al tribunal electoral. Tribunal electoral dice, no, señores, mire que fue, apelan y llegan a la Corte Suprema. Sí, sí, sí. Y son estos cuatro mafiucci que están sentados ahí en el Palacio de Justicia en la calle Lavalle, entre Tucumán y Lavalle, en el cuarto piso. ¿Qué te parece que decidirán? ¿De acuerdo a la Constitución? Sí, eso no me cabe la menor duda. No, pero digo, ¿y qué le anteponemos? Porque lo que te estoy relatando es posible. Lo que te estoy relatando, sí, es posible. Perfectamente. Es posible. ¿Cuál era la característica, cuál fue la característica de todos los lugares en donde hubo cambios sociales profundos? La existencia de una utopía. Tomás Moro, ya era. Mirá dónde me fui, ¿eh? Tomás Moro. Pero Espartaco y sus libertarios también tenían una utopía, los esclavos libres. Después que eso fuese una utopía en términos reales, claro, no importa, era una utopía. Nosotros en los 70 teníamos una utopía, ¿no? El mundo socialista, Nosotros lo creímos, yo creo que vos también lo creías, en el caso tuyo sería un mundo socialista medio mezclado con el peronismo, pero no importa, pero era la utopía, más allá de que incluso fuera disparatada. Yo, por ejemplo, creí en los 70 de que la Unión Soviética era más o menos algo así como el paraíso, bueno, evidentemente yo estaba muy equivocado, pero tenía una utopía. Yo lo que me parece es de que, bueno, y hubo utopías diferentes, los revolucionarios de la Revolución Francesa tuvieron su utopía, Lenin y sus bolcheviques tuvieron una utopía, Giap y Ho Chi Minh tuvieron su utopía, Castro tuvo su utopía, porque si no explicás, si no te puedes explicar cómo ese tipo en ese barco, yo lo conozco el Granma, ellos no tienen el río en La Habana está, es un barquichuelo que te da cosas. Yo no me animo ni siquiera al Río de la Plata a ir con ese barcuchero. Los tipos con ese barcuchero se metieron todos arriba y se mandaron al aire y se embarcaron de noche en unas playas que son veas horripilantes, en donde ellos embarcan en el sur de Cuba. No son muy bonitas y no son fáciles. Ellos se mandaron, fueron, se metieron en la selva, se metieron en la Sierra Maestra. Yo he estado en la Sierra Maestra. Bueno, ¿qué lo llevaba? ¿Qué hacía qué hacía Guevara en el medio de todo eso? El tipo que se va a recorrer Latinoamérica en una motocicleta, se engancha con estos en México, él que no era ni cubano ni nada, que de pronto aparece allá, y me parece que eso nosotros lo hemos perdido, y algo todavía peor, no hemos podido armar ninguna utopía nueva. A ver, estas conversaciones para que nos sirvan, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí no. Sabemos dónde nos vamos a parar. Sí, claro. Teniendo información, sabes de qué lado. O claro. Sea, sabemos que estamos de este lado de la mecha, no. De este lado de la grieta. Y tampoco nos ganemos o perdamos. Sí. Digamos. No tenemos a dónde ir. Que tal vez la única ventaja que yo creo que podemos llegar a tener nosotros es que nosotros algún día la tuvimos. Que haya sido un disparate es otro tema. O que haya estado equivocada es otro tema. Pero tuvimos la utopía. Y yo miro para atrás, porque me tomó el trabajo de empezar a mirar para atrás. Y todos esos tipos que hicieron esas grandes las grandes transformaciones en el mundo, la burguesía tenía una utopía. La burguesía, cuando la burguesía mercantil de Estados Unidos. Quedemos pendientes. Dale. Bueno, salgamos con música de acá. Marnalia, que ya la hemos escuchado, en este caso con un tema de Caetano Veloso y con Caetano Veloso en persona, haciendo un tema de Caetano, que se llama Peu de Meu Samba, es decir, pie de mi samba. Ahí va. Vamos con ellos. Dez na maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, feira de São Cristóvão, é a pedra do sal. Você é intrépida da trupe, a lona de Guadalupe, você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão, você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o Largo do Estácio, curva de Copacabana, tudo que o rio me deu. Vento, meu samba, chamo meu terreiro, mão do meu carinho, glória em meu roteiro, tudo para o coração de um brasileiro. Consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lado do estado, curva de Copacabana. Bueno, como siempre, un gusto haber compartido esta charla. Y bueno, nos quedan temas pendientes, ¿no? Volver a tocar el tema del dinero puesto a nivel ciudadano de la piel. Tenemos que empezar a anotar. El tema de la justicia. Después nos olvidamos. Por eso vamos a hacer una duda de memoria. Sí. Y después el tema este de la resistencia que has tocado, la verdad, agregándole factura utopía, me parece muy interesante. También para continuarlo, porque estamos hablando no de cuestiones subjetivas, estamos hablando de cuestiones muy objetivas y que están en el horizonte. Sí. Así que bueno, Ale, como siempre, muchísimas gracias por haber compartido. Gracias a vos por la invitación, Ángel. Bueno, nos estamos escuchando la próxima. Dale. Y bueno, volvimos después de la charla, y la verdad que muy interesante todo. Anticipo lo siguiente: calculo que los que están escuchando tal vez no se hayan informado o no lo sepan, el boletín oficial, declaración de feriado nacional en el día de mañana por parte del gobierno nacional. Solamente los empleados, mejor dicho, el organismo AFIP y bancos, hasta las 12 del mediodía, y a partir de las 12 del mediodía, feriado nacional para recibir a la selección nacional. Por lo tanto, digo, nos quieren robar la felicidad, porque si estamos tristes, desahuciados, desesperados y atemorizados, somos fácilmente dominables. La alegría en el inconsciente colectivo de la masa, escuchaba el otro día alguna definición que más o menos decía que es como una enajenación positiva. Eso para los que son de la ciencia de la salud mental. Pero una enajenación colectiva que sea positiva en estos momentos de tan prolongados estos momentos prolongados de angustias, de pesares, de incertidumbres, de malas noticias, de desafíos, de cuestiones que nos van conmocionando, de falta de certeza, funciona realmente como una forma de fortalecer el inconsciente colectivo y no caer bajo las garras de estos supremacistas de cabotaje que pretenden tenernos vencidos, que pretenden tenernos dominados y si no reprimidos. La lección para Horacio Rodríguez Larreta, para Patricia Bullrich, para Mauricio Macri, para todos sus satélites, los que nombro y los que no nombro, los medios de comunicación del Grupo Clarín, La Nación, Mañeto y sus secuaces, los de los jueces del Lago Escondido, tuvieron su respuesta en la movilización masiva del día de ayer. Las vallas, ante 1 millón de personas, no son ni siquiera objetos decorativos. Los garrotes de las policías retroceden ante la población movilizada. Pretendieron reprimir la alegría en el partido anterior, perseguir, tiraron gases, gas pimienta, golpearon con sus cachiporras y nunca pasa nada. Tenemos fe en el pueblo, tenemos fe en nosotros mismos, porque digo nosotros mismos, los que venimos del siglo anterior y que hemos pasado por algunos lugares donde tal vez hubiera sido impasable y para otros fue imposible pasar, pero aquí estamos, lo cual demuestra que el sistema totalitario no es perfecto. Así que bueno, esto fue la vuelta número 345 de América Resiste. Nos despedimos hasta el lunes próximo, Dios mediante. Gracias a la retaguardia, gracias Pedrito, nos estamos escuchando. Chao.